Inspector Fernando Vergara, de la Brigada de Investigadores de Robo, PDI Puerto Montt. Bueno, este procedimiento se gesta en coordinación con el Ministerio Público, específicamente con la Fiscalía de Río Negro, que en el día miércoles, en horas de la noche, por información residual que manejaba la fiscal Leila Chaín, comunica a la Brigada de que existían posibilidades de que se ejecutara algún robo en lugar habitado en el sector de parcelaciones Camina Crucero, ya, Purranque. En virtud de esa información, los días miércoles, jueves y viernes recién pasado, se montaron vigilancias por diversos equipos constituidos de acá de la Brigada de Robo, manteniendo, bueno, logrando el resultado el día de ayer a las 14 horas de la detención de tres sujetos, ya, que fueron sorprendidos flagrante, sustrayendo especies desde un inmueble del sector de la orilla de Camina Crucero, kilómetro 12,5. Estos sujetos fueron sorprendidos, como bien dije, flagrante, saliendo desde un domicilio con especies, ya, lo que originó que los dispositivos que se encontraban en el lugar merodeando, los identificaran y procedieran a su detención. Posteriormente se ubicó a las víctimas denunciantes, quienes constataron que efectivamente su casa había sido vulnerada, ¿cierto? Había desorden generalizado en el interior, la ausencia de las especies que el equipo policial había recuperado. Esto fue informado a la fiscal Leila Chaín de Río Negro, quien tramitó con el magistrado la respectiva entrada y registro a los domicilios de los tres sujetos detenidos, ¿ya? Originando nuevos resultados claramente, ya que en algunos domicilios se encontraron armas de fuego, herramientas electrónicas, ¿cierto? Equipos electrónicos como tablet, equipos computacionales, entre otras especies, ¿cierto? De las cuales no pudieron acreditar procedencia, ¿cierto? Entonces la fiscal, ante esta información, solicitó la incautación judicial para que la policía indague la procedencia y pueda establecer de que se presentan o no encargo por robo. Ya, estos sujetos son todos mayores de edad, con antecedentes policiales. Los tres mantienen domicilio en el sector de Purranque. Uno de ellos registró un domicilio acá en el sector de Alerce de Puerto Montt. ¿Tienen relaciones entre ellos, familiares, amigos? Compañeros de delito, eventualmente, o sea, se manejaba la información y lo que nos comentó la fiscal es de que mantenía diversos reiterados robos en el sector de parcelaciones, ¿cierto? Sin resultado. Por ende, la brigada, ¿cierto? Ante la instrucción de la fiscal, dedicó 3 días, ¿cierto? A continua vigilancia con los resultados que les comenté. ¿Ellos basan sus robos solamente en esa comuna o en otros alrededores también? Por lo que se pudo establecer, digamos, sería una banda que se dedica a perpetrar robos en la región, ¿ya? Podría también ser parte de que estas especies que están acá atrás, que ustedes grabaron, puedan ser originales de robos del sector de Puerto Montt, comunas cercanas, Purranque mismo. Pero es importante que la gente, si es que ve estas especies y encuentra alguna similitud con algún robo que haya sufrido, se acerque tanto a la Fiscalía de Río Negro o acá a la Brigada de Robos de la PDI Puerto Montt para poder canalizar y ver si es que puede reconocer alguna de estas especies. Cuando lo detuvieron, ¿se pusieron en arresto? En un principio, ¿cierto? Cuando vieron la presencia policial y a la voz de alerta, ¿cierto? De detención, ya que ellos alcanzaron a subirse a una camioneta, intentaron darse la fuga, pero alrededor de 3 kilómetros pudimos interceptarlo, ¿cierto? Y digamos, neutralizarlo y proceder a la detención. ¿El armamento estaba inscrito alguno? Se hicieron algunas indagaciones preliminares anoche con la entidad encargada de fiscalizar y se pudo establecer que uno de los sujetos registra una inscripción de una de las escopetas, pero no tenía correspondencia con el lugar donde fue encontrada, así que igual estaría, digamos, infringiendo el tema de la ley de armas. Muchas gracias. Muchas gracias.